50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 28 de noviembre. El Teatro Argentino de La Plata continuará su temporada artística con un concierto sinfónico coral. Será el próximo viernes a las 8 de la noche en el primer piso del Centro Cultural ubicado en 51 entre 9 y 10. La misma obra volverá a presentarse el domingo 4 a las 6 de la tarde. De este modo concluirá el ciclo integral de sinfonías de Scriabin que el Teatro Argentino brindó durante esta temporada para homenajear al compositor ruso en el 150 aniversario de su nacimiento. La entrada será gratuita, pero habrá que reservarla de manera online a partir del miércoles al mediodía en la web del Teatro Argentino. Se jugó una nueva fecha de la Liga Amateur Platense en masculino. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. Se jugó una nueva fecha, en este caso la final en la B de la Liga Amateur Platense. Quienes la disputaban eran Polideportivo Gonet y Peñarol Infantil, el equipo de Olmos. Terminó ganando justamente el último Peñarol por 1-0. El gol a los 2 minutos del segundo tiempo lo hizo Cáceres para que toda la gente del Carbonero de Peñarol festeje que el equipo de Olmos es el nuevo ascendido y jugará a partir del año que viene en la primera división. Para el informativo regional informó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. Ensenada pide a las vecinas responsabilidad en el desecho de residuos. Desde la comuna pidieron a los vecinos que en caso de desechar vidrios u objetos cortantes en la basura, lo hagan envolviendo en cartón y o papel para evitar cortes o lesiones de los operarios. Desde la municipalidad destacaron que se está trabajando fuertemente para mantener la ciudad limpia, siendo uno de los pocos distritos donde se hacen hasta 2 pasadas diarias. Si se necesita hacer un pedido o reclamo por recolección habitual de residuos domiciliarios y recolección no habitual de ramas, chapas, maderas y demás, se puede comunicar por WhatsApp a través del 221-556-2152 o al teléfono de línea 4690-976. La temperatura mínima para hoy en la región es de 20 grados y la máxima de 34. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.